Tarde, vamos hacia dónde, pregunta al que no sabe y el que no sabe responde, inventándose su Edén. Desdén, creí que daba al mundo y eso devolví, desde que supe que era miedo, algo en mí vi morir, ese yo mismo decía, maldecía toda la mierda, no sabía, somos compost para vueltas inciertas. O alguna verdadera verdad, el pleonasmo concuerda, como repetir plones, le llamo pleonasmos en la celda. Ahora cuál realidad es la que mi ego recuerda, al lado de la ribera negra, pegando la flor que alegra, petróleo, gasola, la candela para prenderla. Sistema inocente o culpable, existe la plata y tengo que hacerla. Inmigrante apátrida, poeta difuso, yo solo quería rap vida. Ahora es la 2020, proveniente del oriente, en el presente. Mi escuela soy yo, dojo andante. Uno por el espíritu, dos por la mente. Tres por dollar bills, pay bills, sin ser borrego delincuente. Tienes razón, tengo el alma envenenada. Soy el dictador que pasa del todo a la nada. En tierras guerrillo paracas, por su belleza condenadas, nos condenan a las barracas. A ideas enanas, hacer un berraco para preñar formas de vida marranas y que salga algo diferente del destino que dejó un familiar ausente. Aprovechar mi tiempo no es aliciente, hasta que pienso en cómo te quiero y en la muerte. Más. Parar los daños, pero es que fluyo mejor cuando destruyo. Así es, así soy yo, jodido humano. Atrás quedó el capullo, por esos años. Ya no, no tan joven, no tan sano. Pero el pasado es pa' quemarlo y con futuro cultivarlo. Felices no estamos, pero estamos y es más que algo. Y si yo puedo inspirar a alguien de la manera en que otros me inspiraron a mí, entonces serví para algo en este mundo.